Felicidad de la oración. Venid los que queréis creer. Los espíritus corren y vienen a deciros cosas grandes. Dios, hijos míos, abre su ancho pecho para daros sus bienes. Hombres incrédulos, si supieseis de qué modo la fe hace bien al corazón y conduce al alma al arrepentimiento, a la oración, cuán tiernas son las palabras que salen en el momento de orar. La oración es el rocío divino que destruye el excesivo calor de las pasiones. Hija primogénita de la fe, nos lleva al sendero que conduce a Dios. Para vosotros no hay ya misterios, Él se os descubre. Apóstoles del pensamiento, para vosotros es la vida, esos mundos infinitos y etéreos que los pobres humanos desconocen. Marchad, marchad por el sendero de la oración y oiréis las voces de los ángeles. ¡Qué armonías! Estas voces no son el murmullo confuso de los acentos chillones de la tierra, son las liras de los ángeles, son las voces dulces y suaves de los serafines, más ligeras que la brisa de la mañana, cuando juguetean en el follaje de vuestros grandes bosques. Entre cuántas delicias marcharéis, vuestra lengua no podrá definir esta felicidad. Cuanto más entre por todos los poros, tanto más vivo y refrescante es el manantial en donde se bebe. Dulces voces, embriagadores perfumes que el alma siente y saborea cuando se lanza a esas fuerzas desconocidas y habitadas por la oración. Sin mezcla de carnales deseos, todas las aspiraciones son divinas. También vosotros orad como Cristo, llevando su cruz desde el Gólgota al Calvario. Llevad vuestra cruz y sentiréis las dulces emociones que pasaban por su alma cuando, cargando con un leño infamante, iba a morir, pero para vivir de la vida celeste en la morada de su Padre. San Agustín, París, 1761. Devocionario Espírita, narrado por Gustavo Díaz Vandres. Biblioteca Espírita Don Juan Portillo. Visítanos en www.espiritismo.pregoneros.net.